Post-running. Bona tarda a tothom. Avui és dijous, dia 22 de març, Dia Mundial de l'Aigua. Un dia perfecte per recordar una frase que vaig veure fa molt poc a un bar. Atenció. Si el agua destruye los caminos, ¿qué no hará con los intestinos? Bona tarda a tothom, comença el Post-Pocotrònic amb aquesta cita bibliogràfica tan meravellosa. I bueno, avui tenim un programa carregat de continguts. Parlarem d'unes quantes noticietes, parlarem de novetats, tindrem secció electrònica, tindrem cul i merda, tindrem l'Abel i també tindrem el senyor David. Bona tarda, David. Bona tarda, Anton. Com es diga, en l'agua donde follan los peces, tampoco... Que estoy contigo. El agua, ¿eh? ¿Dónde fue? Para las ranas. El agua para las ranas. Madre mía. Día Mundial de las Ranas, tendría que ser hoy. Bé, doncs també tindrem el senyor Cristian, que serà avui com una espècie de super tacañón, que estarà des de les altures controlando tot el que diguem, que ja li escau, perquè és realment el que fa quan ve. Habéis repetido culo. Sí. Está ahí. Un no, punto negativo. Un punto negativo. Punto negativo. Doncs sí, estarà el Cristian por ahí i jo crec que ja podríem començar. Què et sembla, David? Comencem? Vinga. Bueno, una salutació que us parla, l'Anton Sabariego, i ara ens escoltem. Sí, sí, amics, els Beastie Boys, hem començat amb el Sabotage. Quin gran disc, quin gran disc, aquest Communication. Doncs sí, hem començat amb els Beastie Boys. Per què? Doncs hem començat perquè ja ha sortit el cartell del Sonar i els senyors Beastie Boys són cap de cartell, juntament amb un altre gran grup que és Devo. Què et sembla? Molt bé, molt bonito. Thank you. Ole. Vaya, despiporre. Que maco el Sabotage i els Beastie Boys, que amb 6 àlbums, que això m'he quedat bastant flipat, amb 6 àlbums, amb 20 anys, tenen una influència, han tingut una influència enorme en el món del hip-hop. O sigui, una passada. I estaran fent 2 concerts. I està de la copla. De la copla. Influència mundial. Sí, sí, a influència mundial. Doncs sí, estaran fent 2 concerts al Sonar. Estaran fent un concert... em sembla que el format trio, allò, escenario, micro en mano i un MC, MC i DJs, i després tindran, faran un, em sembla que allò... És un set de disc jockeys, em sembla que fan, o sigui... No, bueno, a veure. Que no m'hagin informat malament, que no m'hagin informat, però faran 2 concerts. Jo el que sabia que un era concert i l'altre una actuació... L'altre és una actuació instrumental. Ah, és una actuació instrumental, rotllo, saps aquest disc que van treure, que només havien cançons instrumentals? De fet, Ariel Communication, hi ha bastants... Sí. Surt el, bueno, surt l'àlbum on surt el Sabotage, hi ha diverses pistes que només són instrumentals, que van aparèixer, juntament amb altres que havien aparegut a altres àlbums, amb un CD que ara no me'n recordo com es diu, però que eren tot, que va donar per emplenar totes les peces instrumentals, va donar per emplenar un CD. Els Beastie Boys. I em sembla que un dels concerts serà en plan instrumental. Què, tios? Sí, sí, que tios, però també quins tios els debo. Buah. Vaya uns, també. Sí, és la primera actuació que fan a Europa en 17 anys. Els debo. No sé com s'han muntat els Sona. Primera en Espanya en tota la història. Sí, no havien vingut mai, no, Espanya? No havien vingut mai a Espanya. Toma, ja. Doncs són 2 bones raons per anar al Sona, no? I tant. Jo crec que... Només que... per això paga la pena. La sí. Bueno, a part hi haurà altres grups, però ja ho comentarem després. Ja ho comentarem després. No, escolta, els debo. Oi, va. Strange Pursuit dels Devo. Parraros ellos, sí, joder. Sí. Realment van ser raros, eh? De fet, no s'ha trobat encara ninguna etiqueta que els arribi a catalogar allò realment com són, no? Els he dit que eren post-punk electrònic o art rock, sí. New Wave, no sé què. Bueno, no hi ha etiqueta, són els Devo i valen la pena. Però, a part de Beastie Boys i Devo, hi ha vida del Sonar. Seguro. Hay vida, es vida. I de fet, dins del cartell del Sonar tenim a Moway, tenim el Jeff Mills, tenim a la Mara Rodríguez, tenim a Justice, Simian Mobile Disco, que serà un culimerda d'avui. Avanzando, ahí, avanzando. Tenim a Fangoria, a Dorian, a cualquier otra parte. I hauran, jo aviso per a la gent que hi vagi que hi haurà un munt de xinorris, no s'espanteu, però és que fan un especial, o sigui, torna a ser especial de Japó i sobretot Xina. És especial Xina, no? L'any passat ja va ser Japó, artistes del Japó, i repeteixen, suposo que en menys quantitat, artistes del Japó i sobretot la Xina. La o sigui Xina. Que veure un munt allà de gent amb iPods i... Vinga, tirant de tòpic, David. I Hyundai a todo trotxe i motxe. I banderes comunistes. Sí, sí, sí. I venga, el libro rojo de Mao ahí por el suelo. Cachondeo. Serà jo, el despiporre. El despiporre, padre. Doncs sí, a part també estaran els Junior Boys, d'aquí ja hem parlat alguna vegada, i que si avui tenim temps, doncs també els escoltarem. Si només ja tenim temps, els escoltarem, perquè aquest EP que van treure, doncs em sembla que és molt maco. Doncs sí, aquest ha sortit una mica el que serà, ha sigut un... Bueno, han avançat que serà el cartell del Sonar, encara queda confirmar més artistes, però de moment això és el que tenim i jo crec que valdrà la pena anar al Sonar. No et conformis amb qualsevol música. Post-Pocotrònic. I sense marxar de l'òrbita dels festivals, tenim una nova confirmació per al Primavera Sound. Deixaré que la diguis tu, perquè fa dues setmanes van posar el tema i sí, jo em vaig tornar mico de lo bo que era. Jo crec que ens han escoltat, els de la gent de Primavera Sound, i han dit, calla, calla tu, saps? Home, calla. Segur que ens escolten, segur que ens escolten. Segur, vull dir que somos avanzadilla de tendencias. De sí, sí, un culimer de la setmana passada. Transformat en artista del Primavera Sound, confirmat fa escassament res, uns dies. Sí, tenim la notícia bastant fresqueta. Molt fresqueta, encara em sembla que no surt a la pàgina web, però bueno, està al foro, estan amb més artistes, evidentment, i dels que volem destacar són aquests Battles, que vam escoltar del seu disc Mirrored, que encara no ha sortit, em sembla que surt el 14 de maig, i escoltàvem el que serà el primer single, que és Atlas, i és un tamarro. És un tamarro i el tornarem a escoltar. Clar que sí. Fota-li. We'll be right back. Battles, quin concert ens espera, no? El Primavera Sound. Madre de Dios, ya son colegas, son culo y mierda. Culo y mierda, la vida, sí, de Dios. Entraremos gratis. Sí, sí, sí. Entraremos gratis ahí al backstage. Ma, espectacular, aquest tema. Bueno, hem de prometre, als oients de Vespocotronic, que els hi podem prometre una nova cunya meravellosa. Sí, y lo que quieran. Un saludo de Battles, això s'ha de prometre, s'ha de prometre. Tindrem una salutació de Battles, com avui tenim una gran sorpresa també. No us he avisat perquè, mira, perquè no he volgut. Perquè sorpresa. Sí, perquè sorpresa. Si us manteneu atents, tenim una sorpreseta relacionada amb un grup espanyol, un grup sevillano. Que la setmana passada no hi eren, però perquè hem fet feina, estàvem haciendo los deberes. Ah, qué rico. Pues Pocotrónicos, estábamos ahí, tú por aquí, yo por allá, abriendo el campo, por las bandas. Pim pam. Pim pam, tu izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Rollo. Bueno, la qüestió, que tenim una entrevista amb un senyor, bueno, un senyor que ha estat sempre aclamat per la crítica, un andalús que hem posat ja diverses vegades aquí al programa i que us podeu imaginar qui és. Però no us ho direm fins aquí una estoneta. Abans de les 6 ho direm, direm el nom i després de les 6 posarem l'entrevista. Ah, quin és? Misterio. Ah, Andalú, quin és? Bono. Espereu-vos d'aquí mitja horeta i ho sabreu. Bueno, doncs ja sortint de l'òrbita dels festivals, hem parlat del Sonar, hem parlat del Primavera i dels Battles, ara parlarem d'una notícia relacionada amb el món del punk. Per què? Per què? Doncs perquè el senyor Julian Temple, aquest senyor que va dirigir The Filth and the Fury, aquesta pel·lícula sobre els Sex Pistols, sobre el Malcolm McLaren i tot aquest engany, perquè en el fons el que extreus de la pel·lícula és que va ser un engany total, però que bueno, que va ser el que va ser i va significar el que va significar. Ara no posarem en entredit que va ser el punk. Però bueno, el senyor Julian Temple, que va dirigir The Filth and the Fury, ha dirigit també una pel·lícula sobre Joe Strummer, que és el guitarra i bueno, el malaguanyat guitarra de The Clash, va ser el guitarra dels The Clash. I bueno, aquesta pel·lícula es titula Joe Strummer, The Future is Unwritten, o sigui, el futur encara no està escrit, i inclou declaracions de personatges com el Martin Scorsese, Mick Jones, els Red Hot Chili Peppers i el Bono, que este senyor està en totes partes. Mare de Déu, aquest tio. Aquest tio és un pesat. Bono, eres un pesado. Eres un pesado, de mucho cuidado. Oye, la calamarsada farà mal a la collita d'ametlla? Bono, sí, efectivament. Sí. Ment, ja està bé. Està en totes partes. Està bé, déjame en paz. Con el dinero que tienes. Métete, con el dinero que tienes. Por Dios, te podías quedar en casa tranquilo sin molestar a nadie. Bueno, la cuestión, que es una buena excusa para escuchar un gran clásico de Clash. Can I hear the echoes from the days of 39? 'Cause she's full of fun. que al final os quiero mandar un saludo muy fuerte a los oyentes de Post Popotronic. Popotronic. Nena, tots els dissabtes d'una a dues de migdia fes el vermut en família amb la gent de Post-Pocotrònica. No, Post-Pocotrònic, que és una gent molt maca i a vegades inclús parla de música. Ah, i ens trobaràs a escanerfm.com. Sí, sí, ens trobaràs als Post-Pocotrònicos a escanerfm.com els dissabtes d'una a dues i els dijous, com avui, de 5 a 7, a cerdanyolaradio.com o al 105.3 de la FM. Què et sembla si anem amb les novetats, David? Molt bé, només dic que tenim un nom difícil de pronunciar, ja ho he vist. Els que hagin estat atents sabran que ja aquí tenim... Qui és la persona a qui vam entrevistar la setmana passada, i els que no hagin estat atents s'hauran d'esperar, doncs, mitja horeta per sentir-ho. Mitja horeta llarga. Que s'esperen. Farem sofrir. Després de les notícies entrem en el món de les novetats i per començar, em sembla que començarem amb el senyor Patrick Wolf. ¿Sabes quién es? Sí, el que se comió la pezuita. ¿No? Sí, el que es va menjar, jo crec que la pantera rosa de petit, perquè aquest senyor anglès està més amanerat que el Boris Izaguirre. Madre mía. Realment, o sigui, només s'han de veure les fotos. O sigui, jo crec que és una versió anglesa del que seria el J.J. Johansson, però inclús fa millor música que ell, jo diria. Però bueno. Bueno, tampoc, clar. Tampoc és molt difícil. Tampoc és molt difícil. Bueno, bé, sigui com sigui, ha tret un disc que es diu The Magic Position, que em sembla que ja està al mercat i que ja podeu sentir. Escoltarem una cançó que es diu The Magic Potion. The Magic Position. Com en Garza. S'ha buscat molt bé. I res, doncs, escoltem-lo i després tornem amb més novetats. Block Party, Exploding Star Orchestra. pam. Pues no sé, jo la pluma no li veig. Per enlloc, no? Per enlloc, bueno, una cosa... Bueno. Sí, igual, yo, es que a veces digo cosas que no sé para qué las digo. Sí, yo digo, pues que no sé, me ha parecido muy... Sí, no sé, a veces me tiro a la piscina sin agua. A mí me ha dado por pensar en la marina y en no sé, en ¿cómo era yo? En portaaviones y una cosa... cosas amb testosterona, ¿no? Ay. Que destilan testosterona. Escolta, sembla que ho estem fent bé, ¿no? Porque sembla que el Cristian no... No, el sí, super tacañón no, no da señales de vida. No da señales de vida. Todo muy sea bien. Que abramos el pico ahora y ahora llamo. Oye, pues que este que no, que Patrick Wolf es de no sé qué. Es de irlandés. Es irlandés del norte, ¿eh? No es inglés, es escocés. Anda. Es del país de Gales. Anda. Llama ya, Cristian, si tienes cojones. No lo piques. Sí. Bueno, doncs, que escoltem el Patrick Wolf. Que tindrà, que ha tret un disc que es diu The Magic Position, i ara escoltarem els Block Party, que han tret un disc que es diu A Weekend in the City, que després del Silent Alarm, i sobretot del Silent Alarm Remixed, que ja tenia uns quants tamassos bastant importants, home, la veritat és que vien uns tamassos d'aquests de bailoteo, eren temes allò puntuals, no? La veritat és que no eren discs, tant el Silent Alarm com el Silent Alarm i el Silent Alarm Remixed, eren discs que... s'escoltaven, diguéssim, me gusta este tema, salto el, dos temes sí. Més i me gusta este, no? Tot i així era un, bueno, era bastant de corbatita, eh? Disc de corbatita. Sí, sí, i... sí. Doncs la veritat és que jo crec que amb aquest nou disc tampoc és que deixin la corbatita, però han fet una cosa més, un disc per escoltar-lo més de, com un tot, no? S'han deixat de hypes i han dit, venga, vamos a hacer un disco con un poco de coherencia, ¿no? Que ya vendría siendo hora. Que ya toca, ¿eh? Que ya toca un poco, ya estamos dando la cabeza. Bé, bueno. I el següent pas és anar-se'n de casa, ¿no? Independitzar-se, suposo. Exacte. I fer un, disc de folk. Ai. Eh? De canción protesta. De Nadales. De canción protesta, efectivament. Doncs, els Block Party, canción protesta, amb The Prior. Lord, give me grace in dancing feet and the power to impress. Lord, give me grace in dancing feet. Let me outshine the moon. Is it so wrong to crave recognition? Second best, record of. Is it so wrong to want a warning? To want more than is given to you? Than is given to you? Outshining, standing on the path. Madre mía, cómo ha picado, como un niño de 15 años está este. Buena tarde, Cristian. Buena para algunos. Bueno, solo para algunos, ¿no? Para mí, por ejemplo, para vosotros no lo creo. yo me lo estoy pasando bien hoy, ¿eh? No, si hasta una quita la otra. Hasta que has llamado tú, todo iba perfecto. Todo iba perfecto. Bueno. ¿Qué tal, Cristian, cómo va? Bien, mira, por aquí estoy enviando un mail. ¿A ti mismo? No, bueno, a una gente por ahí. Ah, vale. Sí, entendido, tío. Estoy enviándome un mail y digo, muy bien. No, me comunico por la red. Ah, sí, bien. Eres un tío moderno. Soy un tío moderno, muy llamo, bien. Llamo porque... Venga, porque estás picado. Va, di algo, tío. Mira, no, me he picado, pero tengo que decir una cosa. Va, una puntualización, que si no, no serías Cristian. Un par de puntualizaciones. Antón tiene razón, Patrick Wall es más marica que un palomo cojo. Evidentemente. Si no has pillado la ironía, de mis palabras, Cristian. Ah, pero bien. Vale. Y la segunda... No sé de qué la portada del disco, pero bueno. Ya. Es marica consumado. Oye, pero por cierto, la verdad es que el disco no está nada mal. O sea, la canción esta a mí me gusta. Después te iba a decir otra cosa. Dime. ¿Tú has escuchado los dos últimos Pocotronic de Scanner? No he tenido la suerte. Es que yo la semana pasada abrí con Patrick Wolf. Olé. Y hace dos semanas abrí con Exploding Star Orchestra. Estamos conectados. Olé, qué estamos guay. Ahí conectados sin querer. Qué bien, qué bonito. Fíjate. Qué bonito, si es que... Que, supongo que queriendo, ¿eh? Bueno, esto... sin querer algunos más que otros también. También. Y yo a ti, por ejemplo, no te quiero nada. Yo pues ya, pues ya tú. A bueno. Ti no te quiero ni como escobilla de bate. Fíjate lo que te digo. Oye, Cristian, ¿qué te parece si tú presentas tú el próximo tema que vamos a poner, que son los Exploding Star Orchestra, precisamente? ¿Nos explicas un poco de dónde vienen y quién son? Ahora no me... te puedo decir de dónde vienen, quién son y a dónde van. Ahí está. Por cierto, una cosa, que un gramasa, ¿no?, con lo de Battles. ¿Qué dices? Pues eso, ¿por qué? Vamos a ver. Nos gusta. No entres en el juego. Es que, madre mía. Soy principiante en esto del mar rock, ¿eh? Y claro, todo parece... ¿No habéis escuchado Don Caballero bien escuchado? Madre mía. No pasa nada. Tiene un rollo frescura guay. Sí. Yo creo que el concert estará muy bien. Yo creo que dels Battles. Yo creo que vale la pena. Ya me creo de que sí. Señor experto. ¿Eh? Exploding Star Orchestra. Pues si me da un momento, me lo voy a dar en MySpace. No. Pues. Te doy pie si quieres. No, es uno de los tantos proyectos musicales de la gente de Chicago. Del rollo por rockero. El colectivo, este caso, colectivo Chicago Underground, ¿no? Creo que sí, claro, Chicago Underground. ¡Toma! Ahí está. Del colectivo Chicago Underground. Bueno, colectivo, que Chicago Underground no es un colectivo, sino que es un grupo que es o Chicago Underground Duo o sí. Chicago Underground Trio. Ah, muy bien, ahí te has quedado con nosotros. Qué cabrón, siempre tienes. Y bueno, pues es Rob Mazure, que es colaborador de Tortoise. Uh-huh. Y en Exploding Star, bueno, este disco de Exploding Star Orchestra, que es su primero, porque es un grupo de nueva creación. Se uh-huh. ha grabado en los estudios de John McEntire, que es uno de los de Tortoise, o sea que Dios los cría y ellos se juntan. Y efectivamente. Pero de Chicago ahí tocó Leo. Tocó Legas. Y es un disco de free jazz, ¿no? Tirando... Sí, con... Bueno, no, la verdad es que es de jazz... Esto ya lo hace para joder, avanzado, por decir algo, así, con cosas electrónicas, pero tampoco se les va mogollón la flapa, como mínimo con los vientos y tal. Los vientos son bastante... Eso bueno, depende de lo que comas, ¿no? Sí, los vientos depende... Qué gracioso. ¿Sabes cómo se evitan los vientos? ¿Cómo? Quitándole la piel. A las habas. Es verdad, algo he escuchado eso. Sí. Dale. Sí, pues si hay que quitárselo a los guisantes. Hay que esperar los garbanzos, que ya me dio qué palo. Prefiero rajarme, nene. Ya de mierda. Hombre, un estudio, perdonad que ahora entre aquí porque me ha venido al pelo. Se ve que hay un estudio que dice que, o sea, cada día una persona se tira 14 pedos. Sí, lo conozco este estudio. Lo conoces, ¿no? De media, hay una media de 14. De media 14 pedos. Yo conozco gente que en la primera media hora de la mañana la supera ya. ¿Vosotros qué leéis? ¿El qué? El qué me dices. El qué me dices, sí, sí. Bueno. Y el pronto. Y el pronto cuando podemos, cuando tenemos tiempo. El pronto quita polvo, yo leo yo. Yo pronto, sí. El pronto hago eso del mantel. Me tiro ahí en la mesa y la rompo toda porque es del IKEA. Joder, ¿Cómo pasó del free jazz a hablar de peos? ¿Cómo es esto? No, y de tirarse por encima de la mesa y romper la mesa del IKEA. Bueno, doncs escoltarem el Responding Star Orquesta. Tu, Cristian, bueno, ja saps que pots entrar quan vulguis. Com quan sempre, un plaer, Cristian. Eres grande. Bueno, ja s'acaba a les 6 esto, ¿no? No, mira, s'acaba a les 7 i tenim una sorpresita. Tenim una sorpresita. Pero, no, ja lo sé que tenia una sorpresita, però que si per eso la sorpresa ja la dejáis puesta i os vais, ¿no? Que va, si la, al final cortando por aquí, cortando por allá, nos va a quedar, será media horita con temas por en medio y tal, porque bueno, cuestiones técnicas. Que... Esto es un exquisito, Antonio es un exquisito. No, eso está bien porque así la consigo para la Popocotronic y queda bien. Claro. Uy, claro. Uy, qué misterio. Ahora nadie sabe de lo que estamos hablando. ¿De qué estamos hablando aquí? ¿Qué uy, pasa uy, aquí? ¿Qué pasa aquí? Que yo también tengo una entrevista con un artista. Ah, que era el único, ya. Pero perdona, perdona. ¿No habíamos quedado que para la semana que viene pondríamos la tuya aquí? Eso ah, no. Pues la tengo que editar todavía. Bueno, pues cuando acabes. Bueno. Cuando acabes la pondremos. Te animo a entrevistas, es que nos estamos. Madre mía, estamos que nos salimos. ¿Con qué quiere entrevista? Nada, ala, entrevista. Sí, sí, no. Michael Jackson. No, Michael Jackson. La gente quiere que le hagamos entrevistas, eso es lo que pasa. Somos culo de mierda y como tenemos tantos coleguitas. Ahí, claro. Pues es lo que pasa. Bueno, Cristian, moltes gràcies, molt bona tarda. A vosotros, un placer. I potser ens escoltem d'aquí una estoneta, no? ¿Cómo? Que potser ens escoltem d'aquí una estoneta. Súper tacañón. No se lo repita, si, porque, si no se ha enterado ya está. Bueno, depende. Así. Depende de cómo lo hagamos. Depende de cómo os portéis. Molt bé. Escoltem els Exploding Star Orchestra. We Are All From Somewhere Else, és el disc. I el tema es diu Stingray and Beginning of no sé què. Número 4. Adéu, Cristian. In the morning. Ara, adéu. Exploding Star Orchestra, el disc We Are All From Somewhere Else, i ens anem pitant cap a la secció de música electrònica. In this first recording, a little boy who might be 4 or 6 has just discovered that the neighbor's dog has given birth to a litter of puppies. Out of this natural situation arises the first question usual in all sex instruction: where do babies come from? Esa cuñita de culo i mierda. Ai, de culo i mierda, secció electrònica. Secció electrònica, que avui, a més de ser secció electrònica, és culo i mierda. Sí, completo, un doblete. ¡Culo y mierda! I és que al post-pocotrònic tenim molts amics. Lolai, lolai, lolai. Una bonita història d'amistat i d'amor. Doncs sí, a més aquesta és una història d'amor a tres bandes, perquè són col·legues de col·legues. O sigui, ja la cosa va pujant. Va pujant, no? I tot i que no els coneixem directament, coneixem a molts col·legues que coneixen aquesta penya, que són el Simian Mobile Disco, que de fet estrenen EP d'aquí a res, d'aquí a 2 hores, el 26 de març sortirà. Bé. 4 dies, si es catx. Però bueno, nosaltres ens ha arribat abans. Sí, clar. Ens ha arribat abans. I, bueno, dic que res, són un duo londinenc a cavall entre dos segells de Londres, precisament, toquen en casa. Un és Kitsune Records i l'altre és Wichita Recordings, on trauran... Wichita, m'agrada el nom. Wichita Recordings. Sí, i de fet ens ha arribat perquè a Wichita Recordings tenim col·legues com Black Block Party, Clap Your Hands and Say Yeah, Bright Eyes, My Morning Jacket, Yeah Yeah Yes, Peter Bjorn and John... Tota aquesta gent que graven al Wichita Recordings, que ens han fet passar, diu, mira, escúchate esto, que esta gente son colegas, y yo creo que está guay. I jo dic, hombre, pues no li farem un lleig al Peter Bjorn and John, que són de tota la vida, que són de tota la vida. De costillada, de partidos hay solteros contra casados, de tota la vida de Dios. Clap Your Hands and Say Yeah me salvaron en las opos, ¿sabes? Me dieron una chuletaza ahí del 15. O sea, que no les puedo decir que no. No les puedo decir que no. Yo el posaré. Es un tema para la peña, una mica, ¿no? Es una miqueta para la peña. Una miqueta la línea de Simian Mobile Disco. Res a veure en aquel Simian and Justice. No es aquel grupo. O sea, Simian es una otra cosa. Y Simian Mobile Disco es una otra. ¿Sabes? O sea, no se me explica. Otra cosa y otra. I a part de que treuen aquest disc d'aquí 4 dies, també estaran al Sonar, que ja ho hem dit. Ah, sí. Però bueno, ho podem tornar a remarcar, vaja. I el tema en concret es diu It's the Beat. It's the Beat. Simian Mobile Disco. Thank you. justo cuando le da el subidón, pues nosotros lo, baja, nosotros lo bajamos. Se queda ahí, pam. Sí, sí. Ala. Em sembla que no ens donarà temps d'escoltar els Junior Boys. De fet, ja els vam escoltar fa dues setmanes, o sigui que no passa res. Ja és. No passa nada. Què o passa bajes algo? El podcast i ala, ja lo tenés ahí, ja està, listos. Ja, ja el teniu listos, ja, ja preparadet. Bueno, i de mentre que arribem a les 6, jo em sembla que el millor que podem fer és anar escoltant una cançó de la persona a qui vam entrevistar la setmana passada. Clar que sí. Jo crec que hi ha aquestes alçades, ja tothom deu saber de qui és, però bueno. Sí, com sigui, nosaltres ho posem perquè, bueno, perquè sapigueu que després de les 6, al post-pocotrònic, escoltarem una entrevista feta amb el senyor que va fer aquesta cançó. En dos caballos fuimos hacia Portugal. Una mano por delante y la otra por detrás. Y al pasar por Huelva, por la Sierra del Rosal, encontraste tú unas setas, tú que eres catalán, y no eran venenosas. Será de verdad. Fue en Semana Santa, se rompió el acelerador y esperamos a la grúa junto a un saúl de llorón. Yo estudié en segundo maquinarias y motores. Lo arreglaste con alambre y nos fuimos entre oles por el vino tinto y la velocidad. Adelante, dije entonces, nunca más. Los señoritos, las cornetas y tambores, vimos toros que mugían a la muerte por las flores. Peligro indefinido, advertía una señal, y qué arte la del ciervo en su marco triangular. Las mujeres pronto habían de llegar. Forasteros siempre, qué dificultad. Quiero mandar un saludo muy fuerte a los oyentes de Post Popotronic. Popotronic. Son las 6. Cerdanyola Ràdio, 105.3 FM. Abans informatiu. Temps per la informació local a Cerdanyola Ràdio. La Federació d'Entitats Ecologistes celebrarà a Cerdanyola aquest cap de setmana la seva 20a trobada. Mobilitat, planificació territorial, espais naturals a conservar, gestió de residus, polítiques energètiques i agricultura sostenible seran els 6 eixos de debat de les entitats ecologistes del país en aquesta trobada que començarà demà divendres. El Consell Municipal de Mobilitat aprovava ahir els estudis de les necessitats d'infraestructures del transport al Vallès, de millores del transport urbà i del pla d'accessibilitat. El plenari d'ahir, l'últim del mandat, va comptar també amb la presentació de l'eina de participació Consensos, que es posarà a l'abast dels membres de tots els consells municipals. Josep Lluís Cleria remarca que la llei de dependències envaeix competències de Catalunya. El diputat de Convergència i Unió participava ahir al cicle de xerrades de la Federació Nacionalista sota el lema Escoltem Cerdanyola, que es va celebrar a la seu de la Casa d'Andalusia de la nostra ciutat. Espocotrònic. Doncs sí, heu escoltat bé. Tenim el senyor Chinarro, que li vam fer una entrevisteta i l'escoltarem tot seguit. Aquesta era la nostra sorpresa. Per cert, a part de la sorpresa del senyor Chinarro, tenim altres sorpreses també al programa. Segurament tot. Sí, perquè avui l'Abel ens farà un microrelat sobre una gran cançó de salsa, del món de la salsa. Estan descarregant un camió. Mare de Déu, què ha estat això? No us espanteu. Uala. Aquí a Sur Ràdio Alemanya estan descarregant un camió. Espero que no lo vuelvan a hacer. Uala. Però doncs sí, com us comentava, vam tenir la sort de poder parlar amb el senyor Chinarro, Antonio Luque, para los amigos, senyor Chinarro és el seu grup. I gràcies, Xavi, si em tanques la... Gràcies, Xavi. Mare de Déu, senyor. Mai sabrem com pagar-te aquesta feina que fas. Però que estan descarregant. Inestimable. S'ho cobrarà amb carn. Espècies, molt bé. Més tard, en parlarem després, Xavi. Mentre no siguin tan dur, madre de Déu, estan descarregant aquí, tio. Déu-n'hi-do. Plom, estan descarregant plom. Estan descarregant pom. Pom. Pom, pim, pam, pum. Bé, anda que no sona. I encara sona. Se sent encara o no? Ara no, ara no l'he escoltat, no ho sé. Bé, bueno, després d'aquests... Joder. Preguem, disculpeu aquests problemes ajenos a esta casa. A la direcció d'esta casa. A la direcció d'esta casa. I continuem amb el programa, el Postpocotrònic, a Cerdanyola Ràdio, amb una entrevista que li van fer al senyor Chinarro. Aprofitant que el niño de la cuña i jo anàvem a Granada i que el senyor Chinarro actuava a un poble al costat de Granada, a l'Armilla. Que ho tenia més fàcil que vosaltres, perquè és d'allà. Sí. Hòstia, ara no, sonat, no és de Granada, eh? No és de Granada. El senyor Chinarro és de... Ara faré de Cristian. És de Sevilla i viu a Màlaga. Que asco me estáis dando ya, por favor. Home, em vaig tenir que informar per fer-li però viu allà, no? Allà tal, no, fàcil. Viu a Màlaga, viu a Màlaga. Ja, iras a la mierda todos, mira. ¿Sabes qué digo? Versus a la mierda. No te'n vagis, David, sisplau. Anda. Sin ti no seria lo mismo. Bueno, la qüestió, que vam anar a veure allò on estava fent, on faria el concert, que era a l'Armilla, un poble que està al costat de la Granada, a la sala La Teonera. Anava a fer un concert per la nit i nosaltres el vam enganxar a l'hora de fer la prova de sonido. La prova de sonido. Cosa que va repercutir en la qualitat de l'entrevista, perquè vam haver de canviar de posició perquè s'arribés a escoltar bé i en realitat l'aparell que jo portava per gravar l'entrevista doncs deixava bastant que desitjar. Digues que era. Era un reproductor MP3 amb un micro d'aquests baratos integrats. Bueno, la cosa va sortir com va sortir i la veritat és que m'hagués agradat que hagués quedat amb millor qualitat i demano disculpes per això, però va quedar el que va quedar. Com a mi em vam treure una salutació que és mitja entén, eh? Sí, no. Espero que també l'entrevista s'escolti. I bé, el primer que jo em vaig treure quan vaig arribar a la telonera va ser el senyor Chinarro, precisament, però vaig arribar al carrer, anava a aparcar al carrer on està aquest garito, que és una zona industrial i tal, i de cop em trobo el senyor Chinarro sortint, cosa que no m'esperava, sortint d'un BMW. Antonio Luque, com se la sí, resta? Sí, el Antonio Luque va sortir d'un BMW i al costat tenia una rosa. Tenia una rosa. No sé, no vaig poder fixar-me si era maca o no, però era però una pinta. Sortia de l'Old Run. Sí, sí. Aquest. No sé, sortia, era una pija al copón. Després em vaig enterar que era la seva dona, no? Però bueno, amb tots els respectes, eh? Vull dir, cada uno se viste como quiere. I de fet el senyor Chinarro, l'Antonio Luque, també anava vestit bastant correcte. És a dir, portava una camisa negra, pantalons de pinça negres, el tio con su clase. I un se l'imagina amb aquest senyor com un tio més aviat baixet, igual regordet, perquè en les fotos em sembla que el tio no és gaire fotogènic, perquè jo me'l vaig trobar i em vaig quedar al·lucinat. En realitat és un tio prim. No jodas. Tu dic en serio, igual és que té la cara redondita o algo, però és un tio prim i a més alt. O sigui, a mi em passa quatre dits, tio. A mi, sí, sí, fa metro 90 i pico. Jo que era 90, alt, sí que em vaig quan vaig veure les bases fa un parell o tres d'anys, però a les bases, vull dir. Sí. I, però que el que era, bueno, que estava una miqueta grassonet, sí que em va semblar fins i tot en directe, allà assegut i tal, potser per això, perquè té la cara molt arrodonida. No ho sé. Sí, sí, no, però dius? El tio no, no és que estigui tampoc allò... Això és la dieta de la celga, macho, no me jodas. Bueno, vés a saber. La qüestió és que vam preguntar-li per quantitat de coses i com la qualitat de l'entrevista, doncs, del so de l'entrevista és el que és, jo de tant en quant em aniré parant per explicar, doncs, coses que potser no hagin quedat clares o per explicar què passava i per què hem hagut de tallar amb aquest tros, saps? Sense cap tipus de sentit. Con subtítulos. Entrevista con subtítulos per Pocotrònic. Bueno, comencem escoltant, això va ser el primer, i vam començar parlant del seu últim disc. Escoltem l'entrevista amb el senyor Chinarro. Ahora va, ¿eh? Empezamos hablando, si quieres, del último disco. Muy bien. Vale. ¿Has cambiado de sello, de banda, los por fin? ¿Has cambiado de productor? Sí, bueno, la banda... Sí. No, sin esperar. Sí, no, no. De estudio, porque los grabó en el estudio de Jordi, ¿no? Me parece. Sí. Y sin embargo, el sonido del disco yo creo que mantiene un poco el espíritu del Fuego Amigo, ¿no? ¿De quién es el mérito? Al mérito de los que grabamos conmigo y los que graban Mundo Segundo. Y si tienen algo en común es que todos tocan muy bien, tanto Antonio Aria y Manuel Escacena, que tocaron bajo y batería respectivamente conmigo, como Javi Vega, Jordi Gil y Pablo Cara, que son los que tocan ahora, y que me acompañan desde que terminó de grabarse el conmigo, porque prácticamente después fue así. O sea, Antonio Aria participó en el Fuego Amigo sobre la grabación. Y nada más que se terminó de grabar ese disco, Manuel Escacena se fue por motivos laborales y demás, y entraron estos, Javi, Jordi y Pablo. O sea que me acompañan prácticamente desde el juego, amigo, vaya. Sí, o sea que tocaron en la no ciudad, grabaron el disco, pero inmediatamente tocaron la gira y ahí está el nexo, ¿no? De hecho, el nombre de este disco, por fin, esta sensación de como de alivio, que transmite el nombre, tiene algo que ver con este punto así, que este cambio que ha habido. Claro. Los últimos discos y tal. Claro. Haber decidido dedicarme a la música y por tanto rodearme de gente que se pueda dedicar en exclusiva a la música también, porque si no, pues no puede tocar un jueves en Alicante si está trabajando en China. Claro. Bien. Entonces, esa decisión llevó a rodearme de gente que había tomado la misma decisión y que la decisión correcta. Pues, si uno quiere llegar, no lejos, pero bueno, hacer algo en la vida en algún terreno, pues tiene que apostar por eso, definitivamente. Claro. O sea, y tú estás, bueno, supongo que estás muy contento, ¿no? Por lo que dices con el grupo, con los discos, precisamente estos dos últimos discos es que son los que más te gustan. Sí, ¿no? Sí, escuchado sí. Por ahí. Claro, estoy más contento por ese lado que porque realmente esté consiguiendo grandes logros o algo así, ¿no? Quiero decir, a nivel comercial o. Econòmic o proyectiva, sempre tuve bona crítica, la verdad. Doncs sí, aquí va arribar, fins aquí vam arribar parlant del seu nou disc en una sala, o sigui, l'entrada de la telonera, que era la sala on li van fer l'entrevista, i bueno, com ja heu vist, va entrant i sortint gent, obre la porta... Però no són psicofonies, tio, no està gravada una sala vacía i salió esto, l'entrevista con el senyor Chinarro, lo encontraste al dia siguiente? Sí, un poco, és una mica raro, la verdad. Hace frío aquí, no veo la sí, luz... Sí, la veritat és que el so és fatal. Molt bé, sona bastant, o sigui, per lo que és, tio, déu-n'hi-do. Sí, bueno, la veritat és que l'hem aconseguit arreglar, moltes gràcies, Aleix, per la teva... per les teves qualitats tècniques, que són moltes i tots ho sabem, i per això tots anem a buscar-te quan tenim algun problema amb el so. Doncs això, que vam decidir en aquell moment, van començar a tocar, just en el moment que acabava que ho he tallat, van començar a tocar dins de la sala i clar, se sentia moltíssim i no se sentia gens la veu, o sigui, encara menys. Encara menys. És una làstima perquè ara vam sortir al carrer, vam sortir al carrer i bueno, vam continuar parlant, vam agafar allò el fil de qualsevol manera. La verdad que había como un cambio más hacia más sencillo, ¿no? O sea, era como era sí. incluso las letras también has tirado por un camino mucho más directo, ¿no? Más inmediato. El MJ de los planetas me dice, hombre, Lucas, tú has aprendido cosas de mí, claro, porque él mismo me dijo que debía simplificar para conseguir que las cosas pasemos, ¿no? Eso, no hablamos de, insisto en que no hablo de éxito de público ni nada de eso, sino el sonido realmente funciona mucho mejor lo que está hecho con sencillez, con honestidad. Con honestidad, sí, es quizá el concepto un poco que transmite más eso. Claro, no querés ser más listo que nadie, no querés mostrarle a nadie que uno es, bueno, el más inteligente, el más complicado, el más retorcido del mundo, sino que tiene, bueno, sentido normal y corriente, que tiene un punto de vista un poco especial de las cosas y tampoco te debo complicarme mucho para manifestarlo así, ¿no? Quizá al principio sí que tenías voluntad de ser más denso, con un mensaje más crítico. Cuando uno es chaval se complica mucho la vida en todo, no solamente en la música, sino en todo, todo te parece mucho más difícil. Lo que... De hecho yo, bueno, algún programa lo he comentado, ¿no? Y me ha parecido que esa especie de cambio que has hecho hacia la honesto es como más, tiene un paralelismo con la música indie inglesa de los principios de los 80, ¿no? Pasar de la densidad, salvando las diferencias, ¿no? Pasar de la densidad de post-punk y de grupos así que, bueno, que creo que también te han influenciado bastante a cosas más, al pop de grupos como, no sé, para poner My Bloody Valentine, sí, pero ni si cosas así más sinceras, vaya. Pero si te pones a tocar, no sé, el 17 Seconds de los Cure entero o cualquier disco de Joy Division, se toca, son muy fáciles, las canciones son muy fáciles. Bueno, ja veieu que van passant motos, que van passant cotxes... Vam sortir al carrer. Es nota. I és lo que tiene. Continuem l'entrevista amb el senyor Chinarro, aquí, al Postpocotrònic. Eso es cierto, eso tiene razón. Pero quizás son más densas, ¿no?, conceptualmente. Bueno, ya cosa de la producción. Por ejemplo, en Inglaterra hay mucha costumbre claro. De hacer las cosas de mucha manera diferentes, ¿no? Muchos productores, muchos estudios, mucha gente pensando en el tema. Vale. Otra pregunta que te quería hacer, desde prácticamente el principio de tu carrera tonteabas un poco con el flamenco, o sea, en el tema ese del idilio. Oye, me alegra que se vea que no es una cosa de oportunismo de último momento. Sí, pero ahora se ve que, bueno, que estás decidido a contar con él con un poco pero más de descaro. No voy a hacer flamenco. No, está claro que no, pero por ejemplo, se nota que hay mucha influencia del rock este de raíces, de Lole Manuel y Triana en el Gitana, por ejemplo, del último disco. Las habrá sin querer, porque realmente no me gusta Lole Manuel. ¿No? ¿No te gusta? Vamos, que no me gusta, que no lo he escuchado. Vale. Que no lo sé, hay alguno del grupo que me dice, esta canción tienes que escuchar Smash y no sé qué y tal. Pero no tiene nada que... Pero no lo he escuchado, realmente, igual cuando lo escuché flipo. Y en el disco, en el Fuego Amigo, hiciste una especie de... Tuviste a Morente ayudándote, ¿no? A tocar, bueno, en el rito y a cantar. Bueno, casualidad, porque son amigos. Pues son amiguetes, ¿no? Liñán del sello de Morente y tal, son amigos y apareció por la casa, le invitaron, salió el tema y se ofreció y yo encantado. Un gusto, ¿no? Claro. Hombre, una cosa digna de contar. Sí. Oye, hablemos, si te parece, hablamos un poco más de las letras, porque, bueno, como te he dicho antes, que también son menos crípticas, más cercanas. Incluso yo veo que tu voz a nivel musical ha ganado importancia, o sea, es mucho más fácil comprender los textos en estos dos últimos discos, ¿no? Me esfuerzo porque sea así. Cuando las termino se las doy a leer a mi mujer a ver si las entiendo, ¿no? Y bueno, aunque siguen manteniendo ese rollo un poco ambiguo, etéreo, poético, si quieres decir así, pero más o menos se intuye de que estoy hablando y eso es bueno porque, de lo contrario, el oyente puede considerar que se le está llamando tonto, ¿no? Y eso no es bueno. Ya, puede considerarlo, pero tampoco es necesariamente... Bueno, pero es muy fácil escribir algo que no se comprende en absoluto. Es más difícil hacer algo bonito y que se entienda. Y que se entienda, eso es cierto. En tus letras hablas de, bueno, de paisajes comunes, de lo cotidiano, de sentimientos... Bueno, ella dice que eres un poeta de lo cotidiano. A ella también le gusta mucho. ¿Y claro. ¿Cómo te ves tú? ¿Cómo te consideras? ¿Te consideras un letrista, un cronista, un poeta? Soy un hacedor de canciones. Yo canciones, no. ¿Y a nivel de composición de las letras? O sea, ¿siempre van ligadas al, al concepto musical? ¿Siempre las ligas o tienes algunas letras y a las les pones la música después? Hombre, es que en una canción es un reto precisamente por eso, porque hay varias cosas, ¿no? Por una parte tienes que encontrar melodías bonitas que funcionen por sí mismas, y pienso que nuestras canciones, si se hicieran instrumentales con la melodía de voz hecha por un acordeón, por ejemplo, pues quedarían bien. Entonces ya ahí te lo tienes que currar, y luego si la quieres cantar tendrás que cantar algunas palabras o algunas, tendrás que contar alguna historia, y tienes que hacer la historia también, y tienes que elegir las palabras. Es una, o sea, lo haces, digamos que lo haces todo junto, ¿no? Tu manera de componer es esa. Claro, es mucho más completo que, pienso yo, que la poesía pura y dura, ¿no? De hecho, los poetas se tratan de ganarse la vida haciendo recitales, los que se dice declamar, ¿no? Ese verbo tan feo. Las poesías, ¿no? Tienen que decirlas en voz alta y mostrar que eso que han escrito tiene cierta musicalidad. Uh-huh. Pues yo, en vez de hacer eso, pues directamente las canto y las acompaño de música. Pero evidentemente recibes, ¿sabes? ¿Te gusta la literatura en general, ya no solo ligada a la...? Leo poco, ¿eh? No te pienses. ¿Lees poco? No tienes, ¿sabes? Me da pereza, que no tengo una biblioteca grande. No tienes una biblioteca grande, no, ni ningún escritor fetiche, ni cosas así. No, me gusta mucho Proust, pero todavía no he terminado de Mujer Tiempo Perdido, es súper largo. La verdad que sí que es largo. Mi nariz, tu perfume barato, y se queda mi espíritu bailando un rato, gitana, aquí en el kiosco de mi perdición. Tras la cortina de humo te llamo y te asomas, y gira mi cuerpo perdido en tu aroma, y lo ves todo negro, esa es tu predicción. Dame romero, gitana, tú dame albahaca, no enseñes mis cartas, tú dame la suerte y préndeles fuego a mi alrededor. Suben y bajan y suben volante oscuro, lunares abiertos y collares rotos, se pierden las cuentas o se perderán. Son los tesoros que un pueblo nunca enterraría, que todo es un truco, que pasen los días, que todos los tontos han ido por pan. Dame romero, gitana, tú dame albahaca, no enseñes mis cartas, tú dame la suerte y prenderes fuego a mi alrededor. No dejes títere ni con ni sin cabeza, tú dame la suerte, gitana, y prenderes fuego a mi alrededor. Tu perfume barato, y se queda mi espíritu bailando un rato, gitana, aquí en el kiosco que es mi perdición. ¡Hala ya! Dame romero, gitana, tú dame el vaca. Doncs ell diu que no, però jo veo aquí unes influències del rock este progressiu de raïces, en plan Loli Manuel i tal, que sí, ella sí. Ja pot dir que no, però... De vegades també tinc... Són casualitats. Al lloc on vius no fa falta que escoltis Medina Zara o alguna cosa així perquè t'arribi d'alguna manera. No? Exacte. Bueno, ja veieu que l'entrevista doncs, sona com sona, i bueno, abans de posar aquest tema, perquè he pensat que igual ja intentar concentrar-nos tant en escoltar què ens estava dient el senyor Tiner, necessitem una mica de relax per a nostres orelles. Doncs ens hem quedat a l'entrevista del senyor Chinarro, que estem escoltant avui al Postpocotrònic, i que li vam fer la setmana passada a Granada. Estàvem preguntant-li, bueno, ell acabava de dir exactament que havia dit que, bueno, que ell no llegia gaire i que si tenia algun autor predilecte, el senyor Chinarro, era Proust, però que En busca del tiempo perdido, que és l'obra més coneguda de Proust, era, no se l'havia acabat perquè el trobava molt llarg. I bueno, quan va dir això, pues, nosaltres vam riure, i la Rebeca, hola cariño, que és el niño de las cuñas, el niño que ríe en las cuñas, doncs li va fer una petita recomanació. La verdad que sí que, sí que es largo. Es la parte de un cómic. Sí, pues será un tocho así, ¿no? No, sale por cada año, sale un volumen. ¿Así? Y este año salió la primera parte. Y está en cómic, y está dibujado, o sea, es muy, una síntesis brutal, claro. pero bueno, está interesante, ¿no? Para saber cómo acaba, por lo menos, ¿no? De todas maneras, me parece muy difícil. Tendrás que esperar como 9 o 10 años para conseguir el final, pero... Pero luego tienes una obra faraónica, ¿no? Porque todas esas descripciones de Bruce, esas digresiones... O sea, claro, saltan muchas cosas y se lo pone como en el plan cómic, pero está bien. Hombre, no creo yo que la historia que cuenta realmente sea muy interesante, ¿no? Porque al final son cuatro líos de salón de París, que son cosas que ya a nosotros ni nos van ni nos vienen, ¿no? Claro. Lo bonito era cómo lo hacía. Claro. No sé, tendré que ver el cómic para jugarlo. Una recomendación. Si vamos a pedirnos dos que nos hicieras una recomendación, al final te la hemos hecho nosotros. Muy bien, me parece estupendo. Mira, aparte de lo tocante de la música, en estos momentos estás escribiendo bueno, estás escribiendo un diario en el Club Cultura y aparte estás colaborando en la revista GQ, ¿no? Me parece. Sí, ahí me hacen un encargo, pero eso es una vez al mes y no voy a sacar esto porque parece que me estoy tocando otra cosa y estoy tocando esto. No te preocupes. Aquí en la radio... Se estaba citando la mala cucharada. A mí me gusta, vamos, cuando... Donde más libre me siento es en mi propio fotolog, cuando me da la gana de poner ahí lo que... Sí, ya lo he estado visitando por ahí. De hecho has cambiado, ¿no? De fotolog hace poco. Estaba ahí por ahí informando, o sea, tenías... ¿Utilizabas una página, estás utilizando otra? No, antes lo hacía un chico de Barcelona, cuando yo no tenía internet ni me preocupaba por eso, este chico tuvo la amabilidad de dar noticias del grupo. ¿Y ahora lo haces tú? Lo hago yo, sí. Vamos, podría hacerlo él también, porque él habla sobre todo del pasado, y me interesa más el presente y el futuro. Pero por lo que fuese, él dejó de hacerlo. Bueno, referente a estas colaboraciones que haces, así, estos textos diarios, artículos, una especie de artículos de opinión también, ¿no?, en cierta manera... He oído que dices que son para que la gente escuche más tu música, en realidad. Sí, yo no les doy ninguna importancia. Lo que me interesa es que la gente diga, oye, este que es Chinarro, voy a escuchar las canciones. Claro, o sea, da un poco de bombo, de autobombo. ¿Y se está funcionando? Es promoción total. Sí, sí. No le doy mucha más importancia. No, que estaba viendo algunos comentarios que había, sí, que te hacían ahí... Sí, que me han dicho en la compañía que cuando quiera podríamos editar un libro, pero para eso tendría que escribirlo y no sé, claro, si me siento capacitado, porque, bueno, creo que hacer un buen disco al año ya es un trabajo bastante duro. Aparte, en cierta manera, ahí recibes un poco de feedback, ¿no?, de la gente que escucha. Eso me gusta del internet también, sí, que puedo ver qué tal, qué reacciona la gente según por dónde voy y tal. Hay algunos un poco cabreados, ¿eh? O sea, no digo por nada. Alguno que recordaba todavía tus conciertos, esos que se te había olvidado la letra en un tip y tal. Me parece increíble que todavía se recuerde, porque iba muy poca gente a los conciertos, ¿verdad? Yo creo que son los mismos, que son súper pesados, ¿eh? Sí, debe ser que sí, porque además estaba como enfadado. Yo pensaba, bueno, si hace tantos años, ¿para qué te continúa el enfado? Pero bueno. Yo creo, un poco de la maldad del español. Sí, ¿no? La mala leche, sí, la mala follada. Sí, ¿no? No, mala follada es de Granada. Ah, el español tiene envidia directamente. Directamente, ¿no? Sí. Bueno, oye, y para acabar te voy a hacer algunas preguntas que me han pasado mis colaboradores en el programa. La primera es una sobre el documental Minutos Musicales con Señor Chinarro, que lo pasaron en Barcelona no hace mucho, donde, bueno, se repasó un poco la carrera del grupo. Y, bueno, un compañero quiere saber quién engaña a quién para conseguir que Chiquito de la Calzada haga ese memorable... final. No, o sea, habría que preguntarse las del documental, pero creo que fue que estos chicos llevan la programación de un sitio de Barcelona, se llama Centro Cultural Las Basas. Ajá. Y ahí actuó Chiquito y le dije a Carmen Calvo, la ministra de Cultura, pero digo, no creo que vaya un coche tan malo, que parecía. Y actuó ahí Chiquito y le y aprovecharon. Aprovecharon para... O sea, pero lo aprovechan todo, ya sabes cómo son estos catalanes. Para ti, o sea, de rollo. Catalanes, somos nosotros catalanes. Muy bien, pues lo aprovecháis todos, ¿no? Aquí está. Aquí estamos. No, sí, venimos de vacaciones y aprovechamos para trabajar. No he dicho que me parezca mal. Oye, pero igualmente, o sea, lo de Chiquito te parece de puta madre, ¿no? Creo que además hay una canción A mí me tuya. Hace muchísima gracia. Sí, es un tío, la verdad que tiene mucha gracia. Bien. Estàvem parlant ara del Chiquito de la Calzada. Com sempre, els diàlegs postpocotrònicos acabem parlant d'algú que no té res a veure amb la música, però bé, no està bé. La pregunta que li feia el David sobre aquest documental Minutos con... com es deia? Minutos musicales con Chinarro, que de fet és com es presenta a cada... O sigui, quan comença els concerts és el que diu Antonio Luque abans de començar. Ara tenim uns minuts musicals amb el senyor Cinarro. I bueno, ja sabeu, senyors Pospocotrones, que a mi al final la pila, la coletilla ha aconseguit la calzada, que és, de fet, bueno, ara en tinc moltes coses, perquè el tio lo pillan ahí sin venir a cuento i el tio sale fatal, Chiquito la Calzada. En un momento dice, sí, hombre, ese amigo, qué artistazo, ¿quién era? Y le digo, mira la cámara preguntant al tio que hi ha darrere, de, ¿quién me habías dicho que era un amigo mío de toda la vida? Ah, señor Chinarro, sí, hombre, señor Chinarro, de toda la vida, claro, de Dios. De toda la vida, de Dios. Molt gran. Chiquito es molt gran, Chiquito es molt gran. Per cert, si voleu visitar el nostre MySpace, veureu com admirem el Chiquito, tot i ser un humorista i dedicar-se al flamenco allò por las tardes, sí. Por las tardes, doncs, bueno, no sé, és un personatge que ens agrada molt, Pospocotrònic, que també agrada al senyor Chinarro i que, bueno, que ens fa molta gràcia. Continuem amb l'entrevista, ja només queda un minutet, vull dir, aquells que us està costant allò seguir l'entrevista i tal. No, jo l'escolto, no sé si perquè estic a la ràdio, però jo l'escolto bé. Sí, estàs seguint-la i tal. Sí, sí, sí, bastant clar l'àudio. Sí, bueno, de conya. Doncs ara ja no serà tan clar. Ara continuem amb les preguntes que van donar-me al David i també l'Abel per fer-li al senyor Chinarro. De fet, la de l'Abel és, o sigui, són 10 segons d'àudio i la teva dura una miqueta més. És una pregunta referent a David el Nomo i Coti. Sí. Bueno, escoltem-ho. Me pillaron borracho, no recuerdo ni cuando se hizo la entrevista, luego cuando la vi. Pero que... Ah, espera. S'ha de contextualitzar això. S'ha de contextualitzar jo, sí, sí, sí. Això és del... El que passa que, bueno, justament vam començar a tocar, vam entrar dins, perquè va venir un tio just després de fer l'últim que hem escoltat de l'entrevista, va venir un tio i ens va dir, ei, passeu cap a dins, que estareu molt millor els camerinos i tal. I nosaltres vam pensar, bueno, pues sí, si s'escolta millor, jo benvingut, no? I resulta que el camerino era una espècie de tarima que havia sobre de l'escenari. Que estava, hi ha que estava... micos. Sí. Era una tarima que havia sobre l'escenari i que s'escoltava, bueno, s'escoltava tot, però increïblement, no? I, bueno, vaig fer-li la pregunta al senyor Chinarro, una pregunta que m'havia passat al David en referència a una espècie de vídeo que surt amb l'Eric dels Planetes, amb el bateria dels Planetes. Exacte. Que surt al YouTube. Exacte, i que està titulat también las carreteras tienen también en el cielo hay carreteras o también existen algo així, eh? Ah, no me'n recordo, ho dic de memòria. Bueno, però que comencen a desfasar d'una manera, sí, espectacular, totalmente. Tant un com l'altre, sí. Tant un com l'altre comencen a desfasar i, bueno, quan li preguntem per aquest vídeo, doncs el senyor Chinarro ens explica el següent. Me pillaron borracho, no recuerdo ni cuando se hizo la entrevista, luego cuando la vi dije, pero qué he hecho. Dije cosas que me hicieron ganarme un mojeo monumental de mi mujer. Y, pero vamos, me pillaron con la papa, ya no me vuelvo a pasar. Pues dices también que en la entrevista esta, bueno, dices que soy un gnomo de Coti. Eso sí. Dice, y bueno, y mi compañero apunta que un grupo de Barcelona llamado En la Edad de Merecer, oh, piensa igual que tú. De hecho, han hecho una versión, han juntado la canción de Coti con David el Nomo. Han hecho un puzzle. Y bueno, sí. No, y además esto es genial, ¿eh? Y bueno, ya una última pregunta. ¿Has aborrecido ya la bollería industrial o de vez en cuando te apetece un bollicao? No he vuelto a tomarla, ¿no? Nunca más, ¿no? Hola, señor Antonio Luque, quiero mandar un saludo muy fuerte a los oyentes de Post Popotronic. Sí que és difícil, sí. Sí, sí, sí. És difícil seguir, no?, el tema. Sí, sí, sí. Bueno, el tio s'ho va passar de puta mare quan li van preguntar, bueno, sobre la seva afirmació que... Rotunda sobre David el Nomo, la cançó de David el Nomo, dient que l'havia fet el Cote. Sí, sí, que perfectament podria ser de Coti, deia o així. Sí, sí, perfectament. S'ho havia passat molt bé. Bueno, què et sembla si posem un tros de cançó i anem amb la teva secció, David? Vinga. La sorpresilla jo crec que valia la pena esperar, no? Jo crec que sí. Per escoltar el Chinarro, hem hagut de posar les orelles, però mira, jo què sé, és... Caprichitos Pospocotrónicos. Cosas delicadas que os traigo. Me voy a Granada y ¿qué os traigo? ¿Un souvenir? ¿Una chapa de la Sabrina? No. Que también. ¿Un imán para nevera con el camarón y tomatito? No. No. No. Os traigo una entrevista. Una entrevista. Una entrevista con el señor Chinarro. Uy, aquel ya lo hemos escuchado, ¿no? Pues posiblemente. Entonces escucharemos una otra. vuelto a nublar. Ara m'havia desenxufat a mi mateix. David, la teva secció, què ens portes avui? Quines fricades de la net ens portes avui? Un plaguet. Bueno, porto avui, em poso ulleres de pasta, eh? Poca broma, en algun moment rollo, de la secció. Rollo modernito. Rollo más que modernito, avant-garde. Et poso avant-garde. Em poso avant-garde, arty, o sigui, magba, tot atrezao. El magba ahí no ve a poner, pum, esto por aquí, esto por allá, tot atrezao, magba. Molt bé, David, doncs, escolta, què t'anava a dir? Pensa que avui la secció quedarà una mica curteta. Bueno, sí. Però, bueno, que tenim l'Abel. Tenim l'Abel que ha de venir, també després, més tard. Vale. Fota-li. Doncs molt bé, per començar, que serà la part així més normal, diguéssim. Sí. Doncs tirarem de promos de grupos por la red, seria el títol. I res, doncs, o sigui, gent que es promociona, a més de que ja són... La gràcia és que ja són grups que en principi han tingut molta... o tindran, o tenen ja molt de rebombori, uh-huh. I que encara mantenen allà com una promo a la seva pàgina web gratuïta. Aquí està la gràcia. Molt bé. Què hem trobat? Doncs coses com dos grups, sobretot, el que destacarem. Un es diu Càpsula, uh-huh. Que presenten, han tret un disc, fa, em sembla, el gener del 2007, grup de Bilbao, que ja han signat per Northern Star Records, o sigui, un segell britànic i tot això, o sigui, allò que dius, oh, mira, oh... Quan signes per un segell britànic és com, jo què sé, saps? Ja toma està. Ya, ¿sabes? Ya está todo. Ya lo he hecho todo, ya lo he hecho todo. Doncs, ¿qué me queda por ver? Nada. ¿Qué me queda por ver? Ya está. ¿Qué más nada. Quieres? ¿Qué más quieres? Nada, la música? No me queda por ver. ¿Qué más quieres? Doncs presenten aquest disc que es diu Songs and Circuits i a la seva pàgina web, que és www.capsula.org, podeu trobar tres temes, entre ells aquest Voices Underground, que a més és el primer single d'aquest grup i d'aquest disc, i amb tres temes més. I serà el que escucharem, un rotllito així, bueno, post-punk, post-rock, post-post-post-post. Pues escuchémoslo. Venga. We'll be right back. un rollo una mica modernito, arty, Muy modernito, arty, sí, sí, no engañan a nadie. ¿Por qué te creus que han fichat pa... Per un sello inglés, eh? Ahora ya David no podéis hablar, la cabra también tira al monte, Y espérate. Solo te digo que la cabra tira al monte. Y espérate. Bé, d'un grup que serà àcido i tot, el grup revelació del 2007, ja ho ha estat tot i serà i tot, Càpsula, a un altre que venint de Portugal, doncs també li passa el mateix, grup revelació, patati, pim pam, pim pam. I si esto sonava arty i tal i modernillo, pues Plástica, más de lo mismo en su disco Kaleidoscope, que podeu trobar aquesta promo a plasticmusic.com. El tema en concret és United Lonely People, i el disc té un toc així bastant, és una recuperació una miqueta ja de post-punk i aquests sorollets artis i tal, amb psicodèlia del 70. I el mes que viene los chavales ja jubilaos. Ja és. Plástica. Plástica. Love standing at the bottom of the stairs when you come down. I love standing at the bottom of the stairs when you... Como que no. Esto será, esto es rollo Magba. Esto ya te has colado. Aquí me he colado. Bueno, pues escucha en Plástica. Post-Pocotronic. ¿Qué pensabas? ¿Que no la íbamos a cagar hoy? Pues claro que sí. Sí. M'agrada que em donis la raó. Sí. A caballo regalado. Corazón de caballo. Here comes. Doncs sí, senyors, si encara us voleu empastifar més d'aquest modern neo incipiente, d'aquestes dues bandes revelacions de la revelació del 2007, només dir que han començat una gira Càpsula i Plàstica per Espanya. Van començar el dia 2 de març i passaran per Barcelona, concretament a Badalona, al Festival Radio Ciutat de Badalona, el 19 de maig. Càpsula i Plàstica, modern neo en estéreo. Y de lo moderno, nos pasamos a la cosa más rebasada, sí, ¿no? Sí, sí, ara anem una miqueta ja a visitar un d'aquests net labels que tant ens agraden. I res, ens parem a un net label que es diu Antirritmo, antirritmo.com, em sembla que és. I res, és de Madrid, de Madrid. D'aquí de Madrid, amb un catàleg bastant important. 15 referències, estrenen la KC15 ara mateix. I bueno, com tot net label, tot gratuït, com tot lo que ponemos aquí en esta sección, todo gratis y bonito y empaquetado. I el que escoltarem en concret és V. Rhodes, un jove productor de 25 anys que fa cosetes com aquest EP que trobarem en Antirritmos, que és Funkadelic, és la referència 7, i el tema que es diu Mi Cuberteria, una coseta entre IDM, tecno, minimal... Cuchillos, el ajuar. Fiesta. Ah, lo que tiene. Cuando te quitas la chupa de cuero, venga. Te pone la gafa de sol. Te pone la gafa de sol. El Pas Pocatrònic, posem coses, tio. És que de moment, sí, de i espera't la guitarra, després sintetitzadores, sin concierto ni nada, ni ton quadrat, ni nada. És bastant... Jo me quedo mirando lo que trae y digo, pero ¿qué es esto? Y espérate lo que tiene que sonar, madre mía. Pues tienes que hacerlo todo consecutivo, como si fuese una... Como si fuese una sesión. ¿Tú se lo voy a pasar sesión? A mi madre, que me lo corrija. Dice, no, esto niño aquí no. Porque ella con los calcetines es fantástica, como lo ordena. Yo pongo que esto más o menos también. ¿A tu madre o al Cristian? O al Cristian. Música. fácil no tener criterio. En fin. Ahora una de cal, otra de arena. Una de cal, una de arena. Pam, pim. Molt bé, David, doncs, home, no està malament. És que tocamos todos los palos. Sí, aquí tocamos todos los palos en el post-pocotrónic. Sí. Menos las seguidillas, de Úbeda, todos los palos. Exacto, por Churumbeles. Sí, por Churumbeles. Jo què sé. Doncs sí, escoltàvem Uberrots, Mi cubertería, un tema... Està guapo. De cucharas i cuchillos. I ara veurem, doncs, passem a una pàgina web super ja, lo más cool, bueno, avant-garde, que se dice por ahí, ¿no? Que és www.ubu.com, Ubu amb Belta. Allà podeu trobar cosetes com curs, com de Man Ray, per exemple, extractes de sorolls i de música. No és ben bé música, és art conceptual i poesia conceptual i tot conceptual, tot el que hi ha concepto, ¿lo entienden, no? El concepte, l'important és el concepte. Que direu, què coi és això? Doncs segurament ho direu després quan acabeu d'escoltar això, però perquè es fa una idea, escoltarem el senyor Bjorn Eriksson i un tema que es diu Ballad Olo de Lab, que és un palíndromo, o sigui, d'aquestes coses que se leen igual de derecha a izquierda que de izquierda a derecha, Ballad Olo de Lab. Per fer la gràcia. Per fer la gràcia. I ja està. Bueno, doncs escoltarem això, escoltarem el palíndrom que ens ha portat el... No, només una curiositat. Si un cas, penseu a què sona, què és el que està tocant. No. Només dic que per posar-vos una mica en allò, és rotllo Fluxus, començament dels 50-60, coses que després va derivar experimentació musical o sonora, que després ha tirat, doncs, això, el que escoltaven abans, doncs, a tecno, música... electrònica en general i cosetes així. Ah, molt interessant, molt interessant. Friso per escoltar. Doncs escoltarem aquest tema del Bjorn Eriksson i acabarem amb la secció del David. Moltes gràcies, David. Bueno, gafes de pasta i magba, ja us ho digo. Cuidado, con esto. Avui el David se'ns està transformant... La falta de criteri. En una urbanita. Sí, sí. S'ha anat a viure a Barcelona i ja està. És lo que tiene. Molt bé, doncs quan acabi... Para la resaca del domingo. Hemos pasado de las chaquetas de cuero a las gafas de sol, resaca del domingo en el magba. Molt bé. Más moderno se puede ser. Pam, pam, pam. I quan sapigueu què sona el tema que posarem, doncs vindrà la secció del senyor Bel, que avui ens farà un microrelat sobre Pietro Navaja. Friso també. Frisos també per veure, no? Escoltem el Bjorn Eriksson. ¿Dónde acaba el friquismo y empieza el arte, amigos postpocotrónicos? Es confirma, David. O sigui, no tens cap tipus de criteri. Cap ni un. Cap ni un. Us sona a un globus sortint l'aire i rascant-lo? A mi em sona això. Efectivament sona això. Què? Sí, amics, ja feia molt temps que no sentíem aquesta sintonia i és que la Bel ens tenia oblidats. Bona tarda, Bel. Hola, No t'estoy, no t'estoy, Abel. Per la sutilesa del David i de la seva música i del friquismo i de la marca que es va parir tot. És que vaya tela, que ens ha portat bé el David. Vaya tela, vaya tela. Hoy venia cargadito, venia cargadito. Venia cargadito. Que me vuelvas a venir tan cargadito otro día, ya verás tú. Digues, Abel, perdona. Un plaer, amics, tornar, trobar-nos en aquest moment de joia i xerinola per tot. Digues que sí. Dichosas las orejas que te escuchan. Vaya. Que te escuchan. Y dichosos los ojos que no te ven. I com és que els pospocotrònicos, tio, volen una explicació. Per què ens has abandonat, tio? Bueno, cabrón, tot en aquesta època. Vaya marrón, tio, m'ha fotut... Bueno, estuve en una granja de sentit... Sant Feliu de Guíxols, la que hi ha Sant Feliu de Guíxols allà. Sí, claro. Jo és que he estat visitant un col·lega, no... Ah, tu de paso, como siempre. Yo de paso, todo. Tu de paso, como siempre. Pues no, m'han quitado el sanda de Tartel con cincel y m'han puesto una dentadura nueva. Y aquí estoy recuperado para la vida, chavales. Y trabajando, además. Y trabajando como un campeón, bueno, trabajando. Reinsertado. Hola, jefe, aquí estoy, dándole al palique. Yo no tengo jefe, claro. Tú eres un hombre libre. ¿Estás muy content? Un hombre libre total, de autónomo. Libre, libre quiero ser. Estàs molt content, no? Estic contentíssim perquè us torno a sentir les veus, que per mi és com si veies els jetos, perquè us tinc tan visualitzat, o sigui, és com la Madalena de Proust. Oigo vuestra voz y veo vuestro jet ahí, de gente maja y alegre. Ai, ai, que maco. Oh, ja ho has arreglat, ja ho has arreglat. Ai. Doncs avui ens portes un microrelat d'un tema de salsa. Avui ens porto el tema, és el tema, el tema con mayúsculas. Jo crec que en esta vida tenemos el reggae de Mozart, no sé si es de Mozart el reggae, el himno del Barça y este tema. Básicamente sería la tríada, el triunvirato. No, sinceramente, no, en serio, me agrada mucho aquest tema, me agrada mucho. Bueno, es el Pedro Navaja de Rubén Blades. Will you believe in America? Olé. Qué bonito. Sí, in God we trust. Es un disc, surt amb un disc que fa el Rubén Blades amb el Willy Colón, ¿no? Sí, correcta. Sí, sí, sí, sí. No lo sabías, ¿no? Puerto Rico ha dado esos grandes nombres, o República Dominicana. Willy Colón, Rubén. Que siempre estaré agradecido. Willy Colón. Yo es que tengo que confesar que conocí el tema gracias a la Orquesta Platería. Entonces, todo esto me viene grande, ¿sabes? Yo, Orquesta Platería, Pedro Navaja. Ya está. Verbena de pueblo. Ole. Doncs, escolta, ¿qué te sembla si... Yo tengo ganas ya de escoltar-ho, la verdad. Moltes ganas. D'entrada et dic que em sembla bé. Sigui el que sigui, em sembla bé. Em sembla bé. Per cert, et diré una cosa. El senyor Chinarro es va interessar molt per al microrelat que vas fer sobre el Cabo de Trafalgar. Que ho sàpigues. Sí, per mi direcció, per venir a cortar-me les piernas, no? Vale, avui hem estat, bueno, hem posat una entrevista que tenim ell i, bueno, li hem fet la pregunta que ens vas enviar, aquella de... La bolleria industrial. I ens ha dit que... Va dir que està absolutament cansat. Ha dit que està absolutament cansat i que no menja ni un bollicau ni li ve de gust mai. Ja ves. Pues sí, sí. A més va posar mala cara, tio. Jo pensava que riuria, però no. Claro. Va posar cara en plan, no m'amargues, ¿sabes? Porque son artistas. Tú sabes que los artistas se ponen así, tienen esta postura. Molt bé. Doncs què et sembla si escoltem això i tu entraràs allò en meitat de Pedro Navaja. Con ese tumbao que tienen los negros al caminar. Es patarrante, chavales. Vais a flipar. Pedro Navaja i el microrelat del senyor Vera Espinosa. Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar, con el tumbao que tienen los guapos al caminar, las manos siempre en los bolsillos de su gabán, pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatillas por si hay problemas salir volado, lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando, y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. Como a tres cuadras de aquella esquina una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez. Mi infancia no son recuerdos de un patio ni de un limonero, sino imágenes de yonkis de los que había que huir y de putas regalándome caramelos y besos. Mi infancia es un radiocassette destartalado y una cinta mil veces rebobinada con el bolígrafo. Es la imagen de los amigos de mamá luciendo sus camisetas de tirantes. Mi infancia, si alguien se atreve a llamarla así, es un universo en desorden perpetuo, donde el que menos dientes tiene es el que más fuerte muerde. Con los años mi infancia se ha ido endureciendo, y cuando intento removerla, se dispara una cadena de imágenes duras como el cemento seco. Solo un sonido las hace resquebrajarse. Los disparos que alguna noche, cuando he disfrutado de un sueño, me despertaron. Cuando de pronto esa mujer sale del zaguán y Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gabán. Mira pa' un lado, mira pa' el otro y no ve a nadie. Ya la carrera, pero sin ruido, cruza la calle. Y mientras tanto en la otra acera va esa mujer refunfuñando, pues no hizo pesos con qué comer. Mientras camina del viejo abrigo, saca un revólver. Esa mujer iba a guardarlo en su cartera pa' que no estorbe. Un 38 Smith & Wesson del especial, que carga encima pa' que la libre de todo mal. I amb Pedro Navaja arribem ja... De part del Supertacañón, que m'ha trucat al mòbil, només sí. Dir que què és esto de tanto Prus i Magdalena de Prus, què passa? Vamos ahora de... Bueno, ¿tenemos tus carreras o qué pasa aquí? Perdona, ya, no, Supertacañón, jo no mates ahora el mensajero. No, us aviso, bueno, jo em despedeixo ja, Supertacañones, Abeles, Davides, molt bona tarda, Pospocotrónicos, i que ens veiem la setmana que ve. Digueu adeu. Adeu. Adeu, Abel. Són les 7.